Miguel Ángel Chamorro, que es el secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional. Miguel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo, ¿todo bien? Bien, acá estamos. Bueno, queríamos consultarte por un par de cuestiones. En las últimas horas el gobierno provincial ha descrito el estado de las rutas nacionales. No es ningún secreto, pero en todo caso es un informe más sistematizado, donde dice que el 42% de las rutas están a borde de colapsar, y a su vez el gobernador el sábado dio testimonio formal del deseo de la provincia de hacerse cargo del mantenimiento de las rutas. ¿Cuál es la mirada que tienen desde el sindicato de estas dos cuestiones? Bueno, mirá, sí, lo he leído, lo he escuchado al gobernador, incluso en la apertura de sesiones. La verdad que nosotros le hemos pedido una audiencia al gobernador para ver cómo va a actuar, ¿no? Y qué consecuencia nos podría traer a Vialidad Nacional. De hecho, desde que asumió Milei, nosotros venimos con una problemática, más allá de que las rutas sabemos que venían deterioradas ya de gobiernos anteriores, ¿no es cierto? Que desde este sindicato se ha denunciado. Nosotros hemos denunciado la decida de la 151, la decida de la 152, que más allá de todo, la 35 y la 188 son, en comparativas con esas rutas, son mínimas, ¿no es cierto? Así que la verdad que, te soy sincero, no hasta que no hablemos con allegados del gobierno a ver cuáles son los pasos a seguir, la verdad que nos tiene preocupado. Es decir, que esto que el gobierno, porque no es la primera vez que lo dice, sí, quizá de modo tan formal en boca del gobernador, en la apertura de sesiones, que le da un carácter institucional, pero el gobierno viene manejando en La Pampa esta idea, por lo menos, de encargarse de las rutas, pero no ha habido contacto. Este pedido de audiencia no fue respondido. ¿Qué pasó? No fue respondido. De igual manera, sí, nosotros venimos con una gran problemática que el administrador general que hoy tenemos nos ha dicho hace más de 2 semanas que, bueno, que va a salir un decreto donde Vialidad Nacional se va a fusionar con otros entes nacionales, NRT. Sí. Y tampoco sabemos cuál sería el resto del batido, ¿no es cierto?, que van a hacer. Sí dejó en claro a todos los sindicatos de que no se iban a provincializar las rutas, así que, bueno, no ha mentido tanto este tipo que no sabemos si es verdad o no, ¿no es cierto? Así que, por el momento, lo más preocupante que estamos sobre llevando ahora es eso, ¿no es cierto? Es decir, esta fusión donde va a haber un recorte de hasta un 30% de los empleados de Vialidad Nacional, que esto también es, obviamente, que recontra preocupante. Se decía que el decreto iba a salir la semana pasada, después el viernes de la anterior semana dijo que se iba a demorar 30 días más, 60 días, así que nos tiene en vilo este famoso decreto. Así que por el momento es la problemática que hoy tenemos, ¿no es cierto? ¿Y perciben algún sentido en la fusión de esos organismos? El otro día lo conversábamos con la Fundación Estrellas Amarillas al mismo tema. ¿Tiene sentido que se unifique el área de vialidad con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y otros organismos? ¿O son tareas que no tienen nada que ver y lo que hace el gobierno es meter en una licuadora todo lo que tenga que ver con algo de una ruta? Porque no se entiende muy bien si no. Claro, lo que no se entiende es decir, si va a fusionar la CNRT, lo va a traer para el lado de Vialidad, la gente de la CNRT, ¿qué va a hacer? Porque hasta ahí, viste, es una sorpresa, es decir, o van a echar a todos los empleados de la CNRT y la va a traer para Vialidad y que Vialidad se haga cargo de la CNRT, porque son trabajos medio como casi iguales, ¿no es cierto? Bien. Esa es la disyuntiva. Y en este momento el laburo de Vialidad Nacional, todos notamos como ciudadanos comunes que no hay trabajos en las rutas ni de mantenimiento, incluso las banquinas es notable también en general que no están trabajadas. ¿Los laburantes de Vialidad Nacional ¿Están trabajando como es normal o están sin hacer tareas? ¿Cómo es la realidad? Mira, la gente de campo, digamos, la gente que está trabajando con las máquinas, con el corte de pasto, está trabajando casi a un 30-40%, digamos, ¿no es cierto? Nosotros ahora, Beto, creo que una primicia para vos, estamos preparando una denuncia penal contra el administrador, porque no muchos lo saben, ¿no? Pero cuando vas a cargar nafta, parte de un porcentaje de lo que cargas va a Vialidad Nacional. Sí. Entonces, queremos saber qué está haciendo con esa plata. Claro, es un fondo, ¿no es un fondo específico que no se está utilizando en lo que corresponde? Y ponele que no se está utilizando, queremos ver qué es lo que está haciendo, ¿no es cierto? Claro. Es decir, la recaudación está, el 28,5% se lo lleva a transporte. De ahí, el 50% va a Vialidad Nacional. Entonces queremos, y transporte sabemos quién lo maneja, ¿no? El rey de la timba, Caputo. Sí. Entonces, queremos ver qué es lo que hace con esos fondos. Bien. Me parece que está muy difícil, Juan Pablo, de decirle a la sociedad quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no es cierto? Porque el ciudadano común te dice, che, pero bueno, las rutas están explotadas hace 4 o 5 años, 6, esto no es de hace un mes de que asumió Milei. Está bien, hagámonos responsables de lo que no hicimos, ¿no es cierto? Que acá me saco el saco porque yo lo vengo denunciando, ¿no? La decía la 152, te lo vuelvo a repetir. Sí. Con la mala gestión que tuvimos de los jefes de distritos anteriores. Bien. Bien, Miguel. Por supuesto vamos a estar atentos a estos temas y si te quedó algo por agregar, te escuchamos. ¿Hay alguna precisión de esta denuncia que no sé si ya formalizaron o van a formalizar respecto de cuáles serían los delitos posibles, en qué juzgado está? No, lo que estamos haciendo, estamos preparando, o sea, no solamente en La Pampa, ¿no es cierto?, sino en todo el país, es decir, preguntarle qué es lo que está haciendo con la plata que tiene que venir a Vialidad Nacional, ¿no es cierto? También preguntarle al jefe de distrito cuál es el bruto de plata que le entró y qué es lo que no está haciendo. Entonces, vamos a empezar a atacar por ahí. Y decirle a la sociedad, ya que estamos, y te agradezco por el espacio, decirle... cuando miran a la banquina y tenemos el pasto alto, las banquinas desbancadas, porque la verdad que eso es lo más peligroso, ¿no es cierto? Porque el corte de pasto, por lo menos estacionate, mojá un poco los pies o tener el pasto alto, pero el desbanque de banquina, yo venía el fin de semana, venía de Bahía para acá, hay curvas que tienen 30, 40 centímetros de banque, lo peligroso que es agarrar eso y chao, vas a parar en medio del campo. Es un vuelco. Entonces, decididamente. La señalización es muy importante, tanto horizontal como la vertical, ¿no es cierto? Es muy importante la tarea que hace Vialidad Nacional y hablar de los costos también. O sea, no es lo mismo por administración que las empresas, ¿no es cierto? Siempre nos sale mucho más caro por las empresas que lo que hace Vialidad Nacional. Y que... por ejemplo, lo que vemos en la Ruta 5, una Ruta 5 concesionada hace 30 años. O sea, no es la solución concesionar, ¿no es cierto? Si Anguil, la intendencia de Anguil tuvo que salir a cortar pasto, es porque es decir que también hay una desidia cuando vos privatizás una ruta. O sea, no es la solución. Desde ya. Es una así larga historia las empresas privadas que se aprovechan. Vale. Tal cual. No pasó con las PPP de Macri, que fueron un fracaso, pero un fracaso por los montos grandes. Ya. Hacer la autopista de Santa Rosa a Buenos Aires con unas PPP, una locura total. Lo único, se gastó más papeles y plata para ingenieros y demás, que fue, no sé, cuantioso, ¿no? ¿No es cierto? Porque sí, la sociedad que votó a este presidente... con el lema de que se robaron todo. Bueno, a ver, muchachos, ¿qué hacen con la plata? ¿Qué están haciendo con la plata? Hace un año y dos meses que no se sabe qué están haciendo con el dinero que entra por los combustibles. Miguel Ángel, gracias. Juan Pablo, gracias a ustedes por llamar. Abrazo grande. Dale, Miguel Ángel Chamorro es el secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional. Nos confirma la presentación de una denuncia para que se investigue a dónde va el fondo destinado a mejorar, a mantener las rutas. Que eso que pagamos cada vez que alguien carga un tanque de nafta, de combustible, hay un porcentaje que tiene un fondo específico que va para eso. ¿Qué está haciendo el gobierno con eso que no está invirtiendo y no está dando respuestas y está poniendo en peligro la vida de quienes manejan o andan por las rutas?